Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Amor, nos quejamos tantas veces, tantos días. Tú no bajaste la basura. Yo nunca recuerdo apagar la luz del baño. Que se nos olvida la dicha de que pasen los días. Y las quejas, y de que aún encontremos algo por lo que protestar. Y cada vez que te digo que la basura rezuma y huele, sé que te encogerás en el sofá y que seré yo la que a las tantas de la noche coja la bolsa repugnante y la bajaré rezongando, el brazo muy lejos del cuerpo. Y sabes que cuando abra de nuevo la puerta te cubriré de insultos enormes e inofensivos y que tendrás para echarme en cara que olvidé de nuevo la luz del baño y que luego la cuenta sube. Y nuestros ahorros bajan y no viajaremos nunca a Buenos Aires. Nos quejamos todo el rato. Tú me arrojas la almohada cuando insisto en despertarte por la mañana. Esa absurda manía mía de que algún día llegues a tiempo al trabajo. Yo bostezo y me hago la dormida por las noches. Y protestas porque te arrastro a la cama en lugar de permitirte trabajar un rato más o jugar con el ordenador medio escondida, y te pongo un libro en la mano y te digo que me leas algo, y cuando me duermo me acaricias el pelo y sigues leyendo 2 o 3 horas más, de modo que mi astuta treta no da resultado, y de nuevo he de levantarte lleno de sueño por la mañana. Nos quejamos del derecho y del revés, a mi madre y a tus amigos. Que se hacen los locos y no se toman nada en serio, ni mis cuitas, ni tu batallita. Y nos cobran, contándonos sus penas, que son siempre, siempre más importantes que las nuestras. Nos quejamos constantemente. Yo me lamento porque no quedó sabrosa la cena y busco en la queja un poco de ternura. Que tú me digas que nada importa, que cocino como un oso, pero que me quieres, y eso basta. Y pasan los días y el piropo no llega y yo dejo de cantar mis ineptitudes porque no me llegan las palabras bonitas, y pasan los días señalados sin unas flores o sin que te acuerdes de que hoy es un año 2, 7, y de pronto te enfurruñas porque hace 2 días me dejaste una nota escondida bajo el jabón del baño que yo no encontré. Pero olvidamos la delicia de enterrar mi cara en tu espalda cuando me despierto en mitad de la noche y te siento respirar y el mundo entero se organiza. Olvidamos agradecer el hueco de tu clavícula que me sirve de almohada y la mirada que se cruza en las cenas aburridas y los brazos con que calmas mis lágrimas y las palabras con que acaban tus preocupaciones. La nostalgia inmensa que nos asalta de pronto en el trabajo. Solos. Y las notas en la nevera. Como esta. Con corazones ridículos dibujados con la mano izquierda. Mientras con la derecha agito la basura. Un momento antes de librarme de ella. Y de pensar en terribles y atroces insultos con los que quejarme. Poesía. Mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? callejón del hambre, comemos de todo. Bueno, en este momento estamos sufriendo una invasión divertida, muy divertida. Porque estamos siendo invadidos por el último disco de Alameda do Soulna, finísimo, porque son muchísimos en el grupo y además porque no paran. Su disco empieza con una canción que se llama Catástrofe y vamos a preguntarle a uno de sus miembros, a Tuli, si realmente así son las actuaciones de Alameda do Soulna. Catástrofe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? O sea, me estás preguntando que si son una catástrofe. No lo sé, porque tal y como empieza el disco empieza realmente muy bien, pero... Sí. ¿Es el nombre de Catástrofe? Bueno, la verdad es que el nombre tiene que ver más con la canción que con el resultado, ¿no? De un concierto de Alameda do Soulna. Ajá. La canción fue compuesta a 10.000 metros de altura en un avión. ¿A 10.000 metros de altura? Sí, sí, bueno, va. Ajá. Y bueno, ahora mismo no sé cuántos. Bueno, sí, los que fueran, es igual. Pero bueno, fue compuesta en un avión y Sam, que es el trompetista, el que la compuso, pues eso. Se estaba imaginando continuamente que ese vuelo iba a ser una catástrofe, ¿no? Ajá, de ahí el título. De ahí el título. De ahí el título, porque desde luego el disco de Catástrofe no tiene nada, es una verdadera gozada, enterito. Es una gozada. De arriba abajo. Y no, lo tengo que decir porque además los tres discos que tenéis están realmente muy bien. Ajá. Pero yo creo que donde pegáis el golpe de verdad es en el directo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, realmente es lo que a nosotros más nos gusta y donde más centramos los ensayos. Uh-huh. Los ensayos del grupo, pues un 80% van dirigidos a no a música, sino a lo que va a ocurrir en el directo, ¿no? Es una sorpresa. Sí, bueno, yo tengo que deciros que Alameda do Soulna, para el que no lo sepa, son un montón de gente. ¿Cómo cuántos? Pues somos 10 músicos. 10 músicos en escena, ni más ni menos. Una buena sección de metales, uh-huh. Y creo que montáis un espectáculo tremendo, vamos. Bueno, sí, eso es lo que pretendemos, pero sí. Sí, sí, lo dices con la boca pequeña. La gente es lo que dice. La gente es lo que dice. La gente es lo que dice. Bueno, es un espectáculo muy basado en la interacción con el público. Uh-huh. Nosotros tenemos un repertorio de canciones como cualquier grupo. Uh-huh. y una serie de numeritos, ¿no? Pero nos gusta improvisar. O sea, no, nosotros tenemos, se puede decir que tenemos un espectáculo cerrado, uh-huh. Pero... A partir de ahí, cualquier improvisación es buena. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Eso es. Nos gusta sorprendernos a nosotros mismos incluso. Eso es lo bueno. Hombre. Disfrutar encima de un escenario y hacer que la gente se lo pase bien, uh-huh. Y que además de pasárselo bien, pueda ocurrir cualquier cosa de repente. Claro. Bueno, eso es la madre del cordero. Hombre. Bueno, tengo que deciros que Finísimo es el último disco de Alameda do Soulna. Lo vais a presentar también en la segunda edición de la música de circuito independiente de Madrid, ¿no? Eso es. Uh-huh. El día 17 de mayo en la Sala Galileo. En la Sala Galileo. Con entrada gratuita. ¿Entrada gratuita? Vamos, es que esto Dios es, mío. Yo voy seguro. No, claro, tú seguro. Y todos los hambrientos que nos estén escuchando, ya sabéis, vamos a repetirlo. El día 17 de mayo. Sí, en la Sala Galileo. En la Sala Galileo con entrada gratuita. Uh-huh. ¿Qué más queréis? Vamos, no sé, yo no puedo querer más. Porque, vamos a ver, os estaréis preguntando, los que nos escucháis, qué hacen Alameda do Soulna. Aquí ha sonado ya bastante Alameda do Soulna, pero por si acaso alguno pues se ha perdido y no sabe de qué va esto, uh-huh. Vamos a poner una canción. Vamos a empezar, por ejemplo, con Escalera de Caracol. Escalera de Caracol. montar en el autobús. No seré yo de quien te puedas fiar. O terminarán mis días sin saber lo que es pagarla con el bar. Montarla en el autobús. Ser una persona con quien puedas hablar. Ser una persona normal. Sabes que la vida es una escalera de caracol que en cualquier momento termina. Escalón, que en cualquier momento termina y no has saboreado cada escalón. Y lo pagaré con el del bar o la montaré en el autobús. No seré yo de quien te puedas fiar o terminarán mis días sin saber lo que es pagarla con el del bar. Montarla en el autobús. Ser una persona con quien puedas hablar. Bueno, hasta las gallinas están bailando aquí en el Callejón del Hambre. Ya sabéis que tenemos aquí a nuestras queridas gallinas que bailan, pero como locas, en cuanto cogemos el ritmo. Y esta noche tenemos el ritmo muy calentito. Son las 11 y 5 de la noche y estamos hablando con Tuli de Alameda do Soulna. Buenas, ¿estáis por ahí, Tuli? Sí, sí, claro, claro. Bueno, bueno, tienes aquí locas a las gallinas del callejón, macho. Pero como locas, están ahí bailando, pero bien, vamos. Aquí es que se calientan rapidito. Logro, ¿eh? No, nunca había hecho bailar a una gallina. Ajá, es que en el Callejón del Hambre pasan cosas como en vuestros conciertos. Que nunca se sabe lo que puede ocurrir realmente. Una cosa que yo te quería comentar y preguntar, que es una cosa que me sorprende gratamente, que me encanta de vosotros, que es que vosotros hacéis reggae, hacéis ska, hacéis temas que tienen que ver con el jazz. Pero os diferenciáis un poco de lo que son las bandas típicas de este país, ¿no? Que hacen ska y reggae, en el que le pegáis a más palos de lo normal, ¿no? Y además con un cierto toque jazzero continuamente. ¿Me equivoco? Sí, no te equivocas nada. Vamos, realmente la mitad de los músicos de Alameda do Soulna somos músicos jazzeros, somos estudiantes de jazz de Madrid. Uh-huh. Y entonces entonces cualquier música o cualquier palo que tocamos, uh-huh, al final sale unas armonías tipo jazz. Sí, se notan, sí, se notan. Se notan. Tú lo has notado, así que ya está. Esa es la diferencia más grande que yo encuentro con gente como que también me gusta mucho, ¿no? Como The Granadians o sí, Scatalites. Bueno, claro. Sí, ¿no? Que se especializa más en el estilo, ¿no? Ska y... Uh-huh. Yo quería comentar contigo, hace poco estuve haciendo una entrevista a Chulito Camacho. ¿Lo conoces? Sí, bueno... Sí, yo personalmente no, pero sé quién es. Bien, y yo le comentaba que un poco que él hacía pues lo que es una parte del reggae, del dancehall, completamente distinta de la vuestra, ¿no? Uh-huh. Que está más basada en la parte electrónica y pues, la vuestra está más basada en la parte, digamos, acústica. Sí. ¿Mm? Y yo le preguntaba que por qué había tanta distancia entre la gente, si al final estáis haciendo muchas veces reggae y ska también, ¿no? Porque había tanta distancia y si no era posible un trasvase. Ajá. ¿Tú cómo lo ves? A él le pregunté lo mismo que a ti, ¿eh? O sea, ¿un trasvase te refieres a qué pasaría si él Exacto. hiciera lo que hacemos nosotros? No. ¿Qué pasaría si juntarais lo que él hace con lo que hacéis vosotros? Hombre, pues sería muy bonito. Uh-huh. Sería muy bonito. Nosotros en algún momento nos hemos planteado trabajar con... ¿Con bases electrónicas? Sí, con esa parte electrónica que tiene el reggae, ¿no? Ajá. Uh-huh. y de momento no lo hemos hecho, pero porque, bueno, la verdad es que hemos estado más preocupados por otras cosas. Sí. Pero... pero te parece interesante, ¿no? Hombre, claro, y nosotros... es una parte, es una música que escuchamos mucho en la furgoneta de viaje, fíjate lo que te digo. Uh-huh. Pues yo te recomiendo, os recomiendo el disco que he sacado de Rhythms, uh-huh. Que ha hecho, que además es curiosísimo porque resulta que este buen señor, Churuto Camacho, ha conseguido que le hagan canciones con su Rhythm, el que ha hecho él, gente de Jamaica, de toda Europa, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, gente de Sudamérica, uh-huh. El Beware of Dog, que es Cuidado con el perro, es una verdadera gozada. Pero volvamos a la Meda do Soula. ¿Cuántos años lleváis tocando por ahí, haciendo música de esta tan buena? Pues mira, nosotros llevamos 10 años. ¿10 años? Uh-huh. Ni más ni menos. Sí, a la Meda do Soula es un grupo de barrio, ¿no? Bueno, ya el nombre lo dice. El nombre hace referencia a un barrio de Madrid que se llama Alameda de Osuna. Sí. Y es un juego de palabras entre el barrio Alameda de Osuna con... pues con la palabra soul, que fue la música que empezamos a tocar, ¿no? Nosotros empezamos a tocar, pues quisimos hacer un concierto sorpresa para amiguetes. Ajá. Con versiones de Otis Redding y con versiones de soul, de Blues Brothers. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Pero eso no lo habéis plasmado en ningún disco, ¿no? ¿De los tres que tenéis o es que tenéis más? No, no lo hemos plasmado en ningún disco. Lo que pasa es que eso fue el principio, ¿no? Nosotros ya... al cabo de 5 meses ya nos dimos cuenta que lo que flipábamos era con el ska, ¿no? Y con ese otro mundillo. Uh-huh. Bueno, o sea que los orígenes son el soul, pero eso fue el germen y de ahí pasasteis directamente al reggae, el ska y a todo ese tipo de ritmos. Y bueno, pues vamos a seguir poniendo música. A ver, cuéntame, ¿qué quieres que escuchemos ahora? Bueno, pues podríamos escuchar una canción que se llama Punk Hit. Creo que es la número 9 del disco, creo, ¿eh? La número 9 yo tengo aquí que es Por Favor. Pues entonces mira, a ver si es la 10. Pues tampoco me cuadra, porque es Cirque Grotesque. Oh, pues entonces va a ser la 7, está por ahí. La 7, venga, vamos a probar. Y si no sale, pues mira, la que salga. Sí. Ahí va. Gracias. Me has dicho que era la canción, ¿se llamaba? Punk Hit. Ahí está. ¿Esta es? ¿Eh? ¿Es esta? Sí, esta es. Ahí va. Como antes, mira chaval. Bueno, pues aquí sí seguimos como antes, seguimos con el ritmo metido en el cuerpo. Las gallinas están, las pobres, ya desplumadas por completo. Y seguimos hablando con Tuli de Alameda do Soulna. Oye, Tuli, nos tienes que contar, ¿aquí cantáis todos o es que os vais turnando? ¿Cómo funciona esto? Hombre, no, en realidad cantamos, así como cantantes principales está Rubén, que es el que suele cantar casi todas las canciones. Uh-huh. Y luego, por supuesto, está Rebeca, que es nuestra diva. Nosotros la diva total, ¿no? La diva es así, la diva es así. La cantamos eso siempre. ¿Pero se lo cantáis allí en el concierto o eso es una cosa privada? Esa es cosa privada ahí dedicada al Callejón del Hambre. Ah, muy bien, muy bien. Lo recibimos encantados. Sí, no, y ella pues canta algunas canciones. Uh-huh. Y bueno, se puede decir que tenemos esos dos cantantes. Bien, muy bien, estupendo. Pues una vez que ya hemos entrado en el mundo de lo que es Alameda do Soulna, de lo que es el reggae, el ska y todos estos ritmos tan calentitos, pues vamos a hablar de algo que es una verdadera locura. Algo que a mí me ha sorprendido muchísimo, que yo no sabía cuando me puse en contacto con Tuli para hacer la entrevista. Yo me puse en contacto con él por la música de Alameda do Soulna. Y él me dijo, ah, claro, sí, porque bueno, por lo del train acting este que nos están llamando. Y dije, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Tenía ni idea de esto. Y me metí en la página web de Alameda do Soulna, que por supuesto es alamedadosoulna.com, como está previsto y está mandado. Y ahí hay una dirección en la que te vas a train acting y te explican lo que es el train acting. Bien, ya hemos hablado en este programa de lo que es y de hecho hemos, digamos que radiado dos de los train acting, pero yo quiero saber el origen de todo esto. A ver, ¿cómo fue la locura? ¿En qué bar? ¿En qué borrachera? ¿O en qué, no sé, cómo llamarlo? Sí, sí, ¿A quién se le ocurrió esta vez? No vas mal encaminado. En un bar ha surgido el train. No, pero es que las mejores ideas surgen en un bar, siempre. Por supuesto. Claro. Todas las ideas de la Alameda do Soulna surgen en un bar. Estoy convencido. Del barrio en el que nos juntamos todos. Ajá. Bueno, en un principio, a la Alameda do Soulna, pues teníamos que hacer un videoclip, queríamos hacer un videoclip. Y para eso hemos llamado a Gonzalo Munilla, que es un realizador conocido por nosotros, también uh-huh. es del barrio, uh-huh. y es un tipo que ha hecho bastantes vídeos que han dado que hablar, ¿no? Ajá. Te puedo decir nombres, seguro que has oído algo. Y, a ver, asústame. Pues, por ejemplo, la parodia del Me Peto a Laura. Ah, sí, sí, sí, sí. Te suena, ¿no? Sí, sí, me suena. Bueno, pues también es un... Por cierto, creo que le gustó mucho a Guille Milguay, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes que lo de Amo a Laura lo hizo Guille Milguay, el de la Casa Azul? Ah, pues no. ¿No lo sabías? El de la Casa Azul, sí. Sí, sí, era una coña total. Uh-huh. Era un rollo publicitario para publicitar a la MTV. Sí, y se lo inventó todo el Guille Milguay, la canción, el grupo, todo. Uh-huh. Y creo que le hizo muchísima gracia. Hombre, es que está muy bien hecho. La parodia le hizo muchísima gracia. Sí, está muy bien hecho. Vale, bueno, pues lo hizo este chico, uh-huh. Entre otras cosas muchas que ha hecho, y bueno, le hicimos de hacer un vídeo para la Alameda do Soulna. Él vino con la idea de hacer un concierto en el metro. Ajá. Entonces, pues... Bueno, pero eso es complicado, ¿no? Permisos, no sé qué... Claro, bueno... Si te dejan, no te dejan... Claro, pero es que este chico es así, este chico es... Yo lo hago y luego pido permiso, o luego no lo pido. Vale. Y bueno, a Alameda do Soulna la verdad es que llevamos un poquito ese rollo, nos encanta el rollo de no pedir permiso. Así sí, directamente. Sí. Sí, pero el problema, por ejemplo, es tener que correr por los pasillos del metro con una batería, porque con un saxo todavía se puede correr. Pero con una batería está complicado, ¿eh? No, mira, pero la idea, si tú la has visto, sí. Somos 25 personas. 25 personas. En un vagón de metro, de forma que por mucho que nos llamen la atención, no vamos a correr. Siempre vamos a hacer más. Bueno, vamos a ver, vamos a rebobinar y aclarar a los hambrientos qué es esto del train acting. El train acting, lo dicen ellos muy claro, es lo que seas capaz de hacer entre una estación y otra. Uh-huh. ¿Mm? Nuestros amigos de Alameda do Soulna han hecho cosas increíbles. Han montado una fiesta que dura 2 minutos. Han puesto un cine en 2 minutos también. Incluso han proyectado el final de Casablanca. Y además, también han hecho una cena con una Thermomix. Antes de que nos cuentes un poquito de la cocina de todo esto, porque la verdad es que yo estoy súper intrigado de cómo podéis haber realizado esto. Antes de eso, vamos a poner lo que es, cómo suena directamente desde el YouTube, cómo suena Thermomix. Eso es el vagón del metro. Aquí hay un señor sentado tranquilamente con una caja encima. Y se pone en marcha. En el momento que se pone en marcha, este señor va con su caja, que lleva encima. La deposita en el suelo, se pone un delantal y se pone a cocinar. En el metro de Madrid. En el metro de Madrid, ¿eh? Ha sacado una tabla y se pone a cortar. No sé si es un tomate, una cebolla. Tomate, pimiento, un gazpacho. Sí, sí. Está preparando un gazpacho. Saca la Thermomix, la enchufa. Por cierto, ¿se puede enchufar en un metro? No, llevamos una batería. Ah, claro, ya decía yo. Decía yo. Y funciona la Thermomix. Escuchar la Thermomix porque suena tal y como suena la Thermomix. Por supuesto, el fondo de la música es de una canción, de Finísimo. Y este señor, todo ufano, se da la vuelta con su Thermomix, el vaso de la Thermomix, y va hasta una mesa que ha aparecido en el vagón. Una mesa con dos sillas, una estupenda mujer, unos platos, cha, cha, cha, y a cenar. Ella sirve vino y él sirve gazpacho. Y se van a comer un gazpacho en un vagón de metro. Han pasado un minuto y 27 segundos. Solo. Él recoge la Thermomix, se da la vuelta, la cámara vuelve a girar y recoge todo lo que es la Thermomix y la mete en su caja. Se quita el delantal y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Se sienta en la silla que de repente ha desaparecido. La mesa, la señora, los manteles, todo ha desaparecido. Han pasado 2 minutos y 5 segundos y suena el timbre. El aviso de que ha llegado a la estación. Hasta aquí, un train acting hecho por Alameda Dosouna. Bueno, Tuli, cuéntame, ¿cuál fue el primero que hicisteis? El primero que hicimos fue el del videoclip de Alameda Dosouna, que es el Por Favor. El Por Favor. La canción Por Favor. Uh-huh. Y bueno, pues es un train acting que trata de un concierto de Alameda Dosouna en un trayecto. En un trayecto de 2 minutos que se monta un concierto impresionante. Sí, ya lo hemos contado aquí en directo, pero es increíble. Se pone una bola, hay una chica bailando, gente que paga para entrar a ver el concierto. Bueno, es impresionante. Sí. Una cosa, ¿habéis hecho ensayos de esto? Hombre, claro. Pero muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tampoco te creas que muchos, pero sí, sí. O sea, esto es un vídeo, es un estilo de vídeo que es más el ensayo que el rodaje, ¿no? Porque es un plano secuencia. Entonces, sí. Tiene más importancia los ensayos que el propio rodaje. El rodaje, si lo tienes bien ensayado, lo haces en 2 minutos. Puede salir en 2 minutos, claro. Realmente es baratísimo. Claro. Claro, ya está. Plantas la cámara ahí, pum, pum, pum, pum, ocurre todo y se acabó. Eso. Vale. ¿Y cómo habéis hecho para que no hubiera nadie, nada más que vosotros? ¿Dabais codazos? ¿Empujabais a la gente? No. ¿O, no sé, les echabais de alguna manera? Lo hemos medido, o sea... hombre, nosotros aquí en el barrio, en la Alameda Dosouna, tenemos el metro, entonces... Uh-huh. Estas tres primeras paradas de la línea... Sí. Suele haber muy poca gente. Uh-huh. Y si ya encima buscas horas... horas ya concretas. Tarde, o muy pronto o muy tarde, uh-huh. Y encima buscas el último vagón en el que ya nadie se sube, pues lo puedes encontrar, puedes encontrarte un vagón vacío. Perfecto. Entonces os metéis todos ahí con todos los aparatos y pum, pum, pum, pum, todo seguido. Pum, pum, pum, pum, y luego salir con una sonrisa y lo aseguras que se huelen algo, pero bueno. Pero no saben, no saben lo que ha pasado, ¿no? Claro, porque todo ha ocurrido y se ha desmontado y todo está limpio. Sí, sí, claro. Entonces, de hecho, todo está limpio. En la fiesta y todo, hay uno que barre. Claro, ese soy yo. Ese eres tú el que barre. Soy yo. Pues me parece el punto completo, ¿no? Desde el tipo que barre, pasa por allí, chun, chun, chun, chun, aquí no ha pasado absolutamente claro, nada. Sí, es un poco tenéis... para dar a entender eso, ¿no? Que lo dejamos todo limpio es... Está hecho desde el respeto esto, no es un acto vandálico. Es para nada, me parece un acto de un divertido impresionante y que creo que puede sentar un precedente. ¿Tenéis noticias de que ha habido algún otro train actero? Sí, sí tenemos noticias. ¿Sí? Sí, tenemos noticias de que han hecho un train acting por ahí por Barcelona. Ajá. Pero todavía no lo hemos visto. Mm. Nos han llamado para ahí como a pedirnos permiso un poco ahí de buen rollo. Sí. Y nada, hemos dicho que de puta madre. Bueno, yo espero que esto se convierta en una expresión artística por sí. Hombre. Así, directamente, ¿vale? Y que haya mucha gente que haga cosas tan divertidas o tan lo que sea en 2 minutos entre una estación y otra, desarrollando una idea y, bueno, pues ensayándola y preparándola y para esto, ¿no? Que los vídeos estos en el YouTube sean, pues eso, una forma de diversión artística, que es lo que me parece que es esto, ¿eh? Pues sí. Así, directamente. Bueno, pues ahora en este momento que son las 23 y 23, mira tú, qué casualidad, ha llegado la hora en la que te des un gustazo, tú personalmente. Sí. Sí, a ver, cuéntanos, ¿esto del supermercado? El supermercado, ¿qué bueno, es? Pues es que realmente Alameda Osouna es un grupo que empezó, somos 10 músicos, ¿no? Uh-huh. Y todo empezó porque nos unimos dos grupos del barrio, dos grupos de rock, así, que dijimos un día, bueno, vamos a unirnos y vamos a hacer un concierto los dos. Sí. Un cartel que sean los dos grupos y al final del concierto pues nos juntamos todos juntos, vestimos, ¿no? Nos vestimos de Blues Brothers y hacemos una sorpresa. Ah, qué bueno. Y así es como empezó la Alameda Osouna, ¿no? Al final gustó más la sorpresa que los propios conciertos, entonces decidimos... Os disteis cuenta de que lo vuestro no era lo del rock, ¿no? Claro. Directamente. Decidimos juntarnos todos y hacer una banda grande de soul. Joder. Bueno. Así que, pues nada, lo que el supermercado es una de las canciones de uno de esos grupos al que yo pertenecía, uh-huh, que se llamaba Guernica, y es una canción que nunca, evidentemente, nunca se ha radiado, ¿no? Nunca ha salido. Primicia total. Entonces a mí me hace mucha ilusión que eso. Bueno, pues estreno mundial en el Callejón del Hambre de supermercado del grupo Guernica, que era el grupo que tenía Tuli allá por los años, no sé. Pues el año... 98, 90 y tantos, o sea, así como 10 años hace de esto. Claro. Y bueno, pues espero que lo disfrutes, ¿eh? Te lo vamos a poner enterito para que lo escuches. Y este es el gustazo en el Callejón del Hambre de Tuli. Ahí va. Una extraña sensación. No soy yo el que compra, no. Veo todos esos argumentos. Para alegría y falsa ilusión, te haces feliz de no por uno, te por dos. Veo todos esos argumentos. Espacios amplios y color, muchos artículos en promoción. Esos argumentos, veo todos esos Bueno, Tuli, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Hombre, pues me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Me ha hecho mucha ilusión. ¿Hace mucho tiempo que no lo oías? Muchísimo. ¿Verdad? Muchísimo. Sí, suele pasar. Estas cosas con los gustazos suelen ocurrir. De repente se pide algo que hace mucho que uno no escuchaba y ahora, ¿qué te parece después de tanto tiempo? Hombre, me hace mucha ilusión. Esto era mi grupo de con el que uno empieza y hace sus canciones y bueno, no sé. Me ha encantado. Te ha encantado, ¿no? Me ha encantado. Bueno, pues me alegro. Y además es que veo, no sé, para mí ha sido muy visual, ¿no? Tú me, ajá, dijiste, bueno, pide algo ahí egoístamente y... Egoístamente, sí, sí. Esa es la idea, es la idea. Y me parece muy buena idea, la verdad. No, no, es lo que... he disfrutado muchísimo. Es que creo que es así, ¿no? Hay que ser capaz de dar esa oportunidad a la gente, ¿no? De que tenga el punto egoísta de decir, ahora va a sonar en la radio lo que a mí me da la gana. Totalmente. Sea lo que sea. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, yo qué sé, uno grabó el río de su pueblo. Sí, eso es. Pues vale, pues muy bien, lo que tú quieras. Me parece brutal, ¿eh? Me parece una idea muy buena. Bueno, pues yo lo único que... La única pena es que a los de Mediamar les ha dado por llamar el gustazo también a una cosa de publicidad. Ah. Uf, qué dolor. Bueno, vamos a ver. Yo quería comentarte, antes de terminar, antes de despedirte, yo quería comentarte una cosa de una canción que me tiene completamente loco, que se llama Who Stole the Note. Esa nota que perdisteis. Sí. ¿Cómo salió esta canción? ¿Y a quién se le ocurrió eso de que habéis perdido una nota? A ver. Porque esto seguro que también tiene que ver con un bar, ¿no? Bueno, ¿o no? La verdad es que esto lo hicimos... ¿O con un ensayo? No, con un ensayo. Esto lo hicimos mi amigo Pepe y yo. Uh-huh. Pepe era el antiguo bajista de Alameda Osuna. Uh-huh. Tuvo que dejar la banda porque se fue a vivir a otro país. Bueno. Pues, y bueno, es un poco... estábamos en la época en la que empezábamos a hacer show en directo, ¿no? Uh-huh. Y no sé, nos salió un poco como vamos a hacer una canción en la que podamos pasarnos la bola, ¿no? Como en directo, como si fuera la canción como si fuera Pedro Ropa en la casa de San Juan. Eso. Sí, es como un juego, ¿no? Es como un juego, ¿no? Luego en directo hacíamos eso. Y de hecho, en directo lo que hacíamos era que un compinchado nuestro del público le metía una nota, que era una corchea de cartón. Ajá. Se la metía a una chica del público, se la metía en el bolso. O sea, era brutal. Y nos decía a quién se la había metido, hasta que llegaba un momento en la canción en el que... O sea, que ibais acusando a la gente del público también. Sí, o sea, sí, tú nos has robado la nota. Primero nos acusábamos nosotros. Ajá. Hasta que llegaba un momento en el que todo el grupo señalaba a esa chica. ¡Hostias! Y entonces todo el público miraba a esa chica y íbamos ahí y delante de todo el mundo sacábamos la nota. Y decíamos, mira, nos la has robado tú. Claro. Y ninguno has pegado con el bolso ni nada de eso. No, hombre, no, estaban encantados. Ah, bueno. Participaban de la broma, ¿no? Sí, sí, como era una canción ya bastante avanzada, ya estaban contentas con el grupo. Bueno, ya estaban dentro del rollo y ya les daba exactamente igual, ¿no? Ya les parecía todo bien. Bueno, también es una bonita forma de ligar, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo sí, ahí. En aquellos tiempos, sí, claro. Claro. Otra cosa que hacemos siempre en el Callejón del Hambre es que al final de la entrevista, y antes de despedirnos de ti, de Alameda de Solna por esta noche, porque pensamos seguir poniendo mucha música de esta que nos gusta mucho, darte la oportunidad de que digas por la radio lo que te dé la gana. Ajá. O sea, ahora puedes decir lo que quieras, lo que se te ocurra. Bueno, joder. Fíjate. Qué privilegio. Sí, sí. Venga. Tienes ahí la radio ahora para decir lo que quieras. Bueno, pues es un mensaje dirigido a la gente más pequeña, la gente que ahora se encuentra todo muy hecho y todo muy, muy fabricado, muy directamente los productos musicales, muy directos, tal. Uh-huh. Es un mensaje que busquen, ¿no? Que prueben, que escuchen, sobre todo que comparen. Sí. Parece que voy a decir, y si encuentra algo mejor, cómprelo, pero... No, y si encuentra algo mejor, disfrútelo. Disfrútelo, sí, que no se conformen con lo primero que le llega. Y con lo que suenan los medios al uso. Sí, eso es. Que eso es lo terrible, ¿no? Sí, que siempre por detrás va a haber algo más auténtico. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo tengo dos hijos y ellos escuchan lo que les llega y luego todo lo que yo pongo. Claro. Con lo cual, ellos tienen la suerte de que sus miras están mucho más abiertas. Totalmente. Pero no suele ser así. No, para nada. Bueno, que el lema del programa es en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y es verdad, comemos de todo tipo de música. Sí. Casi de todo, porque hay que decir que de eso que suenan los medios, casi nada. Uh-huh. Bueno, hay algunas cosas, pero casi nada. Entonces tu mensaje me parece un mensaje fantástico. Muy bien. Por lo menos que vean que existen otras vidas. Eso es. Y que bueno, sepan que hay otras vidas y por lo menos saberlo. Y que elijan. Para elegir. Claro, esa es la cuestión. Bueno, Tuli, encantadísimo de que hayas estado aquí en el Callejón del Hambre esta noche hablando con nosotros y con todos los hambrientos. Y te vamos a despedir con esa canción que me vuelve loco. O sea, ¿quién nos ha robado la nota? Buenas noches. ¡Chicos, chicos! ¿Qué pasa? ¡Nos han robado la nota! ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! find it. Pues no abandonéis el ordenador si habéis estado viendo lo que era la canción del MySpace de Alameda Osouna, del Tren Acting, porque ahora vamos a sentarnos delante del ordenador, si queréis, para que podáis ver a Gertrudis. ¿Y quién es Gertrudis? Pues Gertrudis, si entráis en la página del MySpace del Callejón, ya sabéis, el Callejón del Hambre /myspace.com, o al revés, myspace.com /el Callejón del Hambre, si entráis ahí, veréis una serie de fotos de las esculturas que hizo Víctor Pulido de su serie Seres y Estares. Y entre ellas está Gertrudis. Paráis la foto en la imagen de Gertrudis y cuando la tengáis delante podéis escuchar esto. Seres y Estares. Basado en la obra escultórica de Víctor Pulido. Para el Callejón del Hambre. Gertrudis va con la cabeza tan alta que se le va a dar la vuelta. Mira de reojo a los pobres que están a la puerta de la iglesia. Y es que es una creyente acérrima. Una creyente acérrima de la doble moral. Tras pasar 2 horas en el taller de reparaciones, ya está lista para tirarse a las calles a ver tiendas y no comprar nada. Eso sí, acicalada con las joyas de la familia. La lujosona anda más recta que un cirio. Yo era una mujer que vivía bien. Yo era una mujer que vivía bien, que vivía bien. Yo era del nivel superior de las arenas del mundo. Y las arenas, y las arenas nunca se habían desmoronado bajo mis pies. Nunca se habían desmoronado bajo mis pies. Vivía también en las alturas de una estructura, de un edificio súper seguro. A pesar de estar construido en el medio de la nada, lo más alto de la estructura, super compacto. perfecta, súper potente, súper segura. Allí vivía súper tranquila y vivía muy bien. La armonía era tal que a medida que las arenas se movían, mis pies se movían junto con ellas, junto a las arenas, y entonces todo era firme, todo era súper firme y compacto, todo sucedía, todo muy seguro, eso parecía precisamente. La lenta acumulación de siglos amontonándose automáticamente es lo que, sin que nadie se dé cuenta, va erosionando a la estructura súper compacta, súper potente, súper segura. Vuelve pesado al edificio en el aire. Y entonces, sin avisar, un buen día cuando nadie se lo espera, todo se derrumba. Toneladas caen sobre toneladas, toneladas caen sobre toneladas, todo se derrumba, todo se derrumba. Escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Llámalo como quiera, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pongo fin a la por... La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en la cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B. Tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El callejón del hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachel. Porque en el callejón del hambre comemos de todo. Y ha llegado esa hora que tanto me gusta todas las noches. Ha llegado la hora de poner música a capela. Esa música que en el callejón del hambre cuidamos especialmente, porque creemos que la música vocal y la música a capela contiene algunos de los valores más importantes de la música en general. Y esta noche tenemos una visita curiosa. Una visita de unos señores que, aparte de cantar muy bien y hacerlo muy bien a capela, aparte de eso, son muy divertidos, crean sus propios instrumentos y han hecho algo en lo que es la música, ¿cómo diría yo? Algo nuevo, distinto y especial. Llevan como 30 años haciéndolo. Ellos son Les Luthiers y esta noche nos traen un consejo de educación sexual para nuestros adolescentes y jóvenes. Por supuesto, nuestro amigo Marcos Mundstock, antes de empezar la canción, nos da una introducción con esa voz que le ha dado Dios, que nos deja a todos los que utilizamos un micrófono enanitos, pequeñitos. Acabamos de aleccionar a la juventud, pero hay otras opiniones sobre el mismo tema. Justamente a continuación y fuera de programa, escucharemos Educación Sexual Moderna de Guido Aglialtri, compositor y monje capuchino. Previamente leeremos algunas anotaciones que figuran en su diario íntimo. Dice: es dura la abstinencia. Yo todavía soy joven y fuerte, y a veces me cuesta

¿Y qué tal, qué tal? ¿Qué te parece eso de amen lo menos posible? Genial, vamos. Son increíbles estos hombres. Impresionantes. Bueno, algún día debería sacarlos en lo del Latin Jazz porque hacen cosas increíbles, ¿eh? Algún día. Porque la cantata de... La famosa cantata... Bueno, bueno. A ver, ¿qué nos traes esta noche? A ver, cuéntame. Os traigo otra joya. ¿Otra joya? Madre mía. Se llama Alfredo Chocolate Armentero. ¿Chocolate Armentero? ¿Lo de chocolate va a ser porque es negro? Va a ser. Va a ser, vale. Va a ser bien primo de Benny Moré. ¿De Benny Moré? Toma ya. Benny Moré, si lo conoces. Sí, claro, claro. ¿Cómo no? A Chocolate no me lo han presentado, pero Benny Moré, claro. Su primo. Uh-huh. Trompetista cubano, ha currado con Eddie Palmieri. Jolín. Ha hecho Latin Jazz experimental. O sea, que ha hecho de todo, es un músico de raza, ¿no? Sí, ha estado con la orquesta de José Fajardo. Jolín. Ha estado con la Sonora Matancera. Vamos, que no le falta de nada. No le falta de nada. Bueno, pues cuéntanos a ver qué es lo que nos has traído esta noche. Bueno, pues os traigo un tema que se llama Trompeta en Montuno. Vamos a ver cómo suena. No me equivoco. Espera, espera, que estamos viendo a ver cómo suena. Bueno, bueno, este principio... Es el tema más jazz, ajá, Latin jazz que hemos puesto en lo que llevamos la temporada. Pues sí. Disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo como locos. Tengo que decir que este es un tema que dura como 8 minutos y pico. 9 minutos. Ah, sí, 9 minutos. Increíble. Y que es un tema que yo, por una vez, y sin que sirva de precedente, me he estado escuchando antes en casita. Y te ha gustado. Y me ha encantado, me lo he pasado. ¡Wow! Esto es Latin Jazz de muchísima calidad. Bueno, Tony, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos hablamos la semana que viene, a ver qué nos trae. Ya estoy pensando a ver qué nos vas a traer la semana que viene. Muy bien. Venga, chao. Hasta luego. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues tengo que contaros algunas cositas antes de marcharnos. La primera de todas es que tenéis el correo del callejón, ya sabéis, elcallejondelhambre@gmail.com, para lo que queráis. Por cierto, el predicador, aunque nos despedimos de la semana pasada, me ha dicho, por un agujerito del tubo del tiempo, que intentará contestar una vez al mes a nuestras preguntas. Así que si tenéis alguna pregunta sobre cualquier cosa que queráis saber de cómo está la cosa en el 2023, ya sabéis, mandar un correo al callejondelhambre@gmail.com. Y tengo que recordaros que este programa lo podéis escuchar, este y otros muchísimos más, en el blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com. En el MySpace del Callejón tenéis el vídeo de Lola Flores, que lo voy a poner esta noche, increíble. Los dos vídeos del tren acting de Alameda do Souna. Y además tenéis también a los Dow Boys. ¿Que no sabéis quiénes son los Dow Boys? No importa, lo vais a saber rápidamente. Ese grupo fantástico de Nueva York que, bueno, a lo mejor conseguimos que venga a España. Y lo más importante de todo es que yo salgo pitando a la cervecería aquí mismo, en Navalcarnero, en la calle Constitución número 10. Ahí están ahora mismo tocando Life Unplugged. Y mañana, ya sabéis, fiesta setentera, si te enteras, la fiesta setentera con regalitos patrocinada por Carlsberg. Para todo el mundo, llevar pantalones de campana si es que los tenéis. Y el sábado por la noche, Skyscraper, que son esos chavales tan tremendamente buenos que van a tocar temas de rock y algún tema suyo. Ya sabéis, el sábado por la noche. Y nosotros nos despedimos, a ver si me da tiempo a ver alguna cosita de la que toca Tony, Andrés y Antonio. Ya sabéis, la cervecería. Buenas noches. Y sed todo lo malos que os dejen, ya sabéis. Porque ellas siempre son más malas.